Mañana, miércoles 3 de febrero, se celebra la festividad de San Blas, patrono de los enfermos de garganta y de los otorrinolaringólogos. Con el presidente Altares San Blas vamos a charlar en esta nueva edición de Psicología para Todos. Buenos días y gracias por acompañarnos una semana más al otro lado de la radio. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este programa. Buenos días, Raúl. Hola, muy buenos días, Rafael. ¿Qué tal? Pues encantado de tenerte por aquí otro día más. Bueno, el placer, como sabes, es siempre mío. Bueno, antes de entrar en materia con nuestro invitado, permíteme que recuerde nuestro correo electrónico a través del cual los oyentes pueden participar en el programa. Es programa@oidradio.es. Manuel Villarroel, buenos días. Buenos días, don Rafael. Bueno, Manuel es presidente de la Asociación de Laringectomizados de Talavera de la Reina, Altares San Blas. ¿Correcto, no? Correcto. Bueno. Y la verdad es que es una charla que yo tenía muchas ganas de hacer porque, como hemos comentado en la introducción del programa, este miércoles, que es día 3, pues celebramos San Blas y es el patrón de la asociación, en este caso, que preside Manuel. Yo te quería preguntar, Manuel, ¿cuándo se funda la asociación vuestra y con qué objetivo? Bueno, ya sabéis, porque hemos estado muchas veces aquí de esta emisora, que Altares San Blas se funda con la finalidad de ayudar a todos los operados de cáncer de laringe y a los familiares. ¿Y qué actividades realizáis en la asociación? Pues en la asociación lo primero que se realiza es antes de la operación, de cuando se operan, que es la base fundamental de esta enfermedad, de primero la psicología, de cómo afecta la familia y el paciente que te vayan a extirpar la laringe. Con ello, esto lleva que te vas a quedar sin habla, con lo que supone un duro trauma para la familia y para el operado. Nosotros, desde el primer día que se le informa al enfermo de esta patología, nos ponemos manos a la obra para que nos vean en persona cómo está un operado de cáncer de laringe ya con unos años de operación. Por ejemplo, esta función la suelo hacer yo, porque era el más veterano y el que casi, como decirlo, como mejor presencia se te ve la alegría de un operado. No es igual ver para una persona alegre y dinámica que le falta la laringe para hablar sin ningún desparpajo, ya como olvidándote de que no tiene la laringe, ya que se vea que esta operación, después de estar operado, es una anécdota de la vida. Yo siempre me he definido como una persona que admira mucho el reto de superación, ¿no? Cuando te encuentras, pues hablamos en algún programa de la discapacidad, por el Día Internacional, en este caso la laringe. Hablabas antes de enfermedad, Manuel, porque tú ya estás operado desde hace ya muchos años. Yo llevo la friolera de 12 años operado, o sea, quiere decirse con esto que, vamos a ver, que nosotros no somos enfermos, eso partiendo de la base. El cáncer, una vez superado, ya hay que olvidar el tema de enfermedad, ya lo que hay que hacer es procurar que a quien padezca un tumor, cáncer, como queramos llamarle, es por todos los medios tratar de ayudarle a que supere ese paso que nos da la vida para cualquiera de ellos. De hecho, comentábamos, efectivamente es un reto importante, ¿no? El hecho de perder el habla. Es verdad que en otros tipos de tumor o cuando hablamos de otras enfermedades oncológicas, bueno, al final hay un proceso efectivamente de adaptación a la enfermedad, pero aquí Hay una vuelta sobre todo a, en lo que es la vida, ¿no? Aparte de volver a llevar con normalidad tu día a día, está el tema de la rehabilitación de la voz. Algo tan importante como el poder comunicarte verbalmente con, pues con las demás personas, ¿no? Y es donde yo personalmente admiro a este tipo de personas que consiguen esto, ¿no? Porque yo sé que Manuel, yo lo conozco personalmente, es muy difícil el hablar como habla él directamente. Es decir, es un trabajo, un esfuerzo de día a día, de horas delante del espejo, de hacer ejercicios, de persistencia, de consistencia, de elevar la autoestima, de no venirse abajo. Entonces, requiere una serie de cualidades muy buenas y de que, oye, hay que tirar para adelante, como bien ha dicho él, y seguir día a día, porque esto no es una cosa que dices, hoy me levanto, ya se me ha curado el cáncer, yo ya no. Él tiene que seguir haciendo sus ejercicios si quiere hablar de la manera que ahora mismo le estamos escuchando. Bueno, de todo, de la laringectomía, no solamente pierde el habla, hay que tener en cuenta que nosotros perdemos el habla, el olfato y el gusto. El gusto. Entonces, nosotros en la asociación, ¿qué tratamos? ¿Qué hacemos? Pues hacemos eso, la recuperación del olfato, la recuperación del gusto y, como no, la del habla. La del habla, de eso básicamente, nosotros hablamos con el esófago. Entonces, de una manera, pues, constante de ir para clases, para la asociación, para aprender, para poder sacar los sonidos, para poder encajar las palabras, para poder hablar. Si no vas a para la asociación, difícilmente lo puedes hacer. Hoy, gracias a Dios, desde este año pasado, tenemos la suerte, el plan invitado, que entra la vera de la reina de nuestro hospital, gracias a la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer, Vidal Tarek Chablá, que conjuntamente llevamos de este proyecto a cabo. Hemos conseguido que se implanten prótesis moratorias. Eso es un avance importante porque, hilvanando un poco con lo que comentabas antes, para la rehabilitación de la voz, al final podemos hablar de lo que es voz esofágica, en el caso de lo que está, de cómo estamos escuchando a Manuel, y el tema de las prótesis fonatorias. Claro, una prótesis fonatoria al final facilita una barbaridad el hecho de poder hablar en algunos casos. Totalmente, es que aunque parezca increíble o imposible, lo que no puede ser es que en 8 días he operado con el pijama puesto en la habitación del hospital, yo llegué a una persona y le haga hablar con su prótesis. Ya, él no sabe hablar, él no sabe que le han puesto una prótesis, lo sabe porque él ha elegido que le pongan prótesis, pero él no sabe cómo funciona. Y llegar 10 minutos, que esa persona te diga, me llamo José, así como suena, yo me llamo José, y la familia que está al lado le oiga de decir, hola Mari, eso Así, a nivel emocional es eso son un gran paso también, claro. lágrimas para caudales de la habitación, Sí. tanto de la familia como en él, como en este caso de mí, de poder oír en esos momentos de tan poquito día de una persona poder hablar. Te quería preguntar, Manuel, estábamos hablando de un poco del reto que supone también el superar, ¿no? Un cáncer de laringe, este tipo de situaciones. Yo quería que nos contases o qué piensas tú en cuanto a las limitaciones. O sea, por ejemplo, hoy en día, ¿con qué limitaciones se encuentra una persona laringectomizada? Pues, Principalmente. primera, el cansancio, el agotamiento, nosotros al respirar por el estómago, pues no tenemos la capacidad pulmonar que pueda tener cualquier otra persona. No podemos subir de escaleras, no podemos coger mucho peso, aunque lo hacemos, pero claro, con Hablábamos antes de que el próximo día 3, este miércoles, celebramos San Blas. ¿Qué supone para vosotros como asociación y para ti personalmente este día? Pues para mí, un día muy especial, porque Talavera de la Reina cuenta con una asociación que, aunque somos muy jóvenes, el 22 de marzo de 2012 se constituyó al amparo de la ley de esta asociación. Ya llevamos 6 meses antes de trabajando, porque desde la asociación de española contra el cáncer, de la cual soy voluntario testimonial en el hospital, yo ya por mi cuenta y riego tomé esa iniciativa. Entonces, en Talavera celebrar el día de San Blas siendo la primera asociación de España que celebró en una plaza el día de San Blas con un plato barro, símbolo de nuestro sí, vuestro color, el marrón en este caso, igual que nuestro color, nuestro símbolo, sí. Que sí, sí. Bueno, yo la verdad es que es una asociación a la que valoro mucho, ¿no? Es verdad que colabora con la Asociación Española contra el Cáncer, nos damos muchas veces apoyo mutuo, ¿no? En la detección de necesidades de la persona laringectomizada, en cuanto al apoyo psicológico y sobre todo en cuanto a la rehabilitación del habla, ¿no? Que son un poco los dos aspectos más importantes. Yo a mí sí que me gustaría hacer un llamamiento, ¿no? A todas las personas a que colaboren con la asociación de Manuel, ¿no? Muchas veces, por nombre, ¿no? Llamémoslo así, o por a lo mejor falta de recursos, muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen determinadas asociaciones, en este caso en nuestra ciudad. Y Altares San Blas es una de esas asociaciones que hace una labor extraordinaria y fundamental en nuestra sanidad. Prestando este tipo de ayuda a todas las personas que pasan por el cáncer, ¿no? Desgraciadamente de laringe. ¿Qué actividades tenéis pensadas para el miércoles, Manuel? Pues teníamos pensado hacer una vuelta de globo espectacular con los globos marrones de la plaza de la Trinidad, como todos los años, pero este año no lo voy a hacer porque estoy solidarizándome con dos compañeros queridísimos de nuestra ciudad que están pasándolo por unos momentos muy graves y muy de mucho apuro, y no me parece bien hacer una fiesta porque los tenemos tan en el corazón todos, tanto operados como familiares, como asociaciones, como de seguidores, uno de Ramón Perino, que es el poeta que ha estado últimamente en Talavera, de aquí actualmente en nuestros estudios, presentó su segundo libro y su tercer libro. Este año hemos tenido ya demasiadas celebraciones, puesto que hemos pedido la octava asamblea nacional de aquí, de la cual ha sido un éxito grandísimo reunir a tantos laringectomizados y laringectomizadas compañeras que junto con el premio que nos han dado para los solidarios del año, especialmente para mí, pero que yo comparto con mi asociación para dar esa blas y con la fe para lo cual pertenezco. Pues yo creo que este año vamos a estar un poco sobrados. Yo creo que ya hemos cumplido con este tema. Simplemente estaremos con la asociación de cáncer del día 4, del día mundial, sí, del mundial contra el cáncer. De cáncer. De ahí pondremos nuestro plato marrones. Pero creo que no voy a hacer nada de lo del plato marrón de este año. ¿Qué te iba a comentar, Manuel? ¿Dónde puede la gente que quiera contactar con tu asociación, o que quiera hacerse socio de tu asociación, ¿dónde pueden encontraros? Nosotros nos encontramos muy fácilmente, porque nosotros nos ubicamos la clase de habla, tratamos de la dependencia de la doctora Bielsa, que es famosamente conocida como la mejor foniatra de todo el entorno. Talavera, soy ya muchos años de experiencia. Ella fue causalmente quien me animó y me animaba hace 8 años para que formara la asociación. Uh-huh. Yo lo veía una tarea muy difícil, no imposible, que al final ella me dio el empuje con su dependencia, que es donde estamos ahora, junto con la AEC, la Junta Local, que es donde hacemos nuestro, pero en la calle San Isidro, en el número 8, en el primero C, tenemos la clase, tenemos nuestra secretaría, tenemos nuestro despacho. Perfecto. Pues Manuel, no sé si quieres añadir alguna cosa, Raúl. A mí estoy escuchando atentamente, y por supuesto no quería intervenir porque era un momento además muy interesante el que estamos viviendo en estos estudios, en estos micrófonos, y por supuesto los oyentes de hoy de radio también. A Manuel le conocemos perfectamente y simplemente me gustaría preguntarle qué supuso para ti la primera vez, porque hablabas de las personas, ¿no?, cuando son operadas y el hecho de decir esa primera palabra que le pueda escuchar a esa persona tan cercana a él, a ella. Pero ¿qué supuso para ti descubrir el mundo de la radio y que te entendieran a través de los micrófonos de OIC Radio en este caso? Porque creo que fuimos los primeros que apostamos por estas personas, ¿no? Sí, totalmente. Además, para mí, cuando me operaron, que ya de por sí me dijeron que no iba a volver a hablar, yo le dije a mi otorrino: mire usted encárguese de quitarme de este tumor, que yo no le he comprado, ni le he pedido, ni me ha tocado de ninguna tómbola, que de hablar ya me encargaré yo. Hubo gente que me dijo que nosotros no podríamos hablar en un programa de radio, que los micrófonos para nosotros se habían acabado. Yo, pues me lo creí totalmente. Pero con el tiempo me di cuenta que yo hablaba normalmente. Lo que pasa es que soy una persona que hablo muy deprisa. Quizás sea de todos los planes invitados de España. Y conozco a cerca de 500 que no hable tan deprisa como yo. Siempre me dice: cálmate, tranquilo, habla despacio, si se te entiende bien, que te embala. Digo, de que yo me olvido que estoy operado, de que me olvido que estoy operado. Si hablo por teléfono, se me entiende perfectamente, cada vez más. Entonces, yo tuve la oportunidad, como dice Raúl, además ya he estado 4 o 5 veces en esta dependencia, que para mí, te quiero agradecer mucho para hoy su colaboración con Altar Ensamblar en todos los sentidos, porque la revista que tenemos hoy día la tenemos hecha gracias a la hoy, de aquí la tenemos en nuestra mano, gracias a Dios. Y me dieron la oportunidad de hacer 2 o 3 programas y de aquí estamos, genial. Ellos son los que más apoyan y me animan a hacer esta clase de programas. Pues con estas palabras nos vamos a despedir. Simplemente recordar el teléfono donde pueden contactar con la Asociación de Laringotomizados, con Altar de San Blas. Manuel, si eres tan amable, ¿nos lo recuerdas? Pues que una persona por la noche tenga un problema, que los hay, que los tienen, que los ha habido, que los habrá, que necesitan de nuestra mano. Sabéis que las 24 horas del día, el teléfono 67893436 38 está siempre empatado y estará para vuestra posición y de vuestros familiares. Estupendo. Pues yo voy a cerrar, si te parece, Raúl, con el lema de esta asociación que me gusta mucho, y es que el cáncer no calle tu voz, que es una frase muy buena, muy interesante, ¿no? Y muy currada, y que es una realidad. Recordar a todos los oyentes el correo electrónico para participar en nuestro programa@oidradio.es, donde nos pueden dejar todo tipo de sugerencias, consultas y demás temas de interés. Raúl, un placer como siempre. Igualmente para mí. Un saludo para nuestro amigo Manuel y otro para ti, Rafa, y decirte a ti que te esperamos la próxima semana, y a Manuel pues dentro de poquito que seguramente le tendremos de nuevo en estos micrófonos. Seguro que sí. Muchas gracias, Manuel, por haber venido al estudio. Gracias a vosotros. Y hasta pronto. Nos escuchamos dentro de una semana.